llorar coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. Este 8 de marzo, mujeres, lesbianas, travestis y trans de la comarca, paramos. Paramos. Paramos. Paramos. Paramos. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Produzcan sin nosotras. Que aliento es nuestro antídoto contra jaulas y rejas. Somos el abrazo en mitad de la tormenta. Nos encontramos en El Hoyo desde las 16 horas en la Plaza Antiguos Pobladores. En Lago Puelo, desde las 15 horas, en la Plaza de Lago Puelo. En El Bolsón, desde las 13 horas, en lugar a confirmar. Actividades, talleres, intervenciones artísticas, radio abierta, música en vivo y mesas con información. 18 horas, marchamos en cada localidad. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Desendeudades nos queremos. Hoy para...